Mira qué costó sacarle del avión aquel. Por los pies tuvimos que sacarle, porque claro, le engancharon de... Y luego tal y como estaba, ¿no? Pues, en paños menores, también fue un espectáculo lamentable. Le habían sometido a una presión psicológica tremenda. Y lo malo es que él quería cantar, pero no le dejaban. Es la famosa canción de la Creedence Clearwater Revival. Mi querido Fernando Rueda, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estamos? ¿Qué duro fue rescatarte, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. ¿Pero te alegras de haberlo hecho o me habrías dejado tirado? No, lo que me extraña es que, claro, tú deseando cantar en aquel avión y no te dejaban cantar. Es que... Querías cantarlo todo y... Mira, ahora todo el mundo me pide que cante. Claro, tu fama te precede. Pero yo tengo, quiero aclararlo, que nadie allí cuando voy a los sitios y también digo, canta, no. Tengo por contrato prohibido cantar fuera de La Rosa de los Vientos. Me parece muy bien. Lo digo, lo aviso a todo el mundo. Es decir, o sea, tu materia reservada es única y exclusivamente para La Rosa de los Vientos. Claro, no canto en tu faceta canora, ¿verdad? Claro, no, tendría que cobrar. Sí. ¿Y dónde te van a poner estos mejunjes? Qué maravilla. Cómo me gusta. Mira, etiqueta carmesí, perdón, Fernando. Mira, es una etiqueta cardenalicia, ¿verdad? Eso se llama. Es vino de misa. Lo echaba de menos. ¿Tú tomas, bebes algo también o no? Yo voy a tomar un poco de jarabe para la tos y la voz, sí. Que vaya semanita que hemos pasado. ¿Y llevas toda la semana tomando ese jarabe lleno sí. de hielo? Exacto. ¿Y de color, cómo diría yo? Se llama el jarabe... Rojo pálido, diría. No, se llama chivastine. Chivastine. Me ha dicho el médico que tome uno cada media hora. Que solo se fabrica en Inglaterra. Sí, más arriba, en Escocia. Mira. Entonces, debo tomar uno cada media hora. Claro. Para que la voz no... No, y has mejorado mucho, Sí. Hombre, a mí en su día, Paco Clavel, sí. también fundador de La Rosa de los Vientos, me dijo, oye, Juanan, si quieres conservar la voz, sí. te tomas un dedito de whisky ¿Sí? y una anchoa. Un dedito de whisky y una anchoa. Nunca lo he llegado a hacer, pero no te creas que esta semana... Perdona, ¿no habrás hecho lo de la anchoa? Anchoa sí tomé esta semana, sí, a ver si con esto... Pero bueno. Bueno, pues mi querido Fernando, que han ocurrido muchas cosas y tenemos escándalos en ciernes. Vete tú ahora y resulta que en Alemania claro. pues van y dicen, aquí quiero a los 30 de la CIA. A los 13. Al final 13. 13. Son más que ellos los que están persiguiendo, pero en Alemania quieren, sabes que se ha creado una comisión parlamentaria para investigar todo el escándalo de las detenciones ilegales de la CIA. Recordemos una detención que comienza con un vuelo que lleva a 13 agentes de la CIA, que paran una noche a descansar en un hotel de lujo en Mallorca, de allí ya se van para Alemania... secuestran a un musulmán y se lo llevan. Bueno, le torturan y tal, y luego resulta que no era nada de terrorista. Durante semanas, de todos estos países, diferentes ministros, Ajá. responsables del ramo, estuvieron negando la mayor, ¿no? Diciendo que yo no sabía nada de estos vuelos. Y ahora resulta que de repente como que se ha destapado todo y todos a ver quién es el primero, ¿no? En ser el más valiente. Sí, claro, porque ellos han... El gobierno alemán, como el resto de los gobiernos europeos, siguen negando la mayor. Los servicios secretos, por supuesto, ni niegan ni afirman, simplemente se callan. Y han sido en Alemania los parlamentarios, ante las demandas continuas de la población, ante el conocimiento de las informaciones periodísticas, los que han activado los mecanismos. Eso sumado a que en el caso de Alemania... El tipo fue tan evidente que no tenía nada que ver después de que le dieran una serie de sesiones de esos interrogatorios finos que propone Bush, ¿no? Que no es un maltrato, sí. que son de esos que te nuevas técnicas. De esos que te convierten en un ser verbilocuaz. Eso es. Y entonces, pues, claro, ante el conocimiento de la realidad y con todos los datos y con todos los detalles, pues obviamente han empezado a intervenir el Parlamento. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? En este caso ocurre que hubo una parada en Mallorca, que en España también hubo un escándalo. Con lo cual, la Guardia Civil fue encargada por el juez de que investigara el caso. Y la Guardia Civil consiguió, y me temo que sin mucha dificultad, los nombres de los 13 agentes de la CIA que participaron en este secuestro. Con lo cual, en este caso, está súper claro quiénes son todos estos tipos, ¿no? Bueno. Pero más aún, una televisión alemana ha hecho lo siguiente. Ha cogido, ha investigado y ha encontrado a 3 de estos tipos que están por la zona de California y están viviendo tan felices y tan contentos, como por otro lado es normal, ¿no? Muy claro. Y los han localizado, cosa que ni el gobierno alemán ni el servicio secreto supuestamente alemán lo ha hecho, ¿no? Con lo que se confirma que los periodistas somos más eficaces que los servicios secretos y el gobierno. Sí, sin duda. Y, pues algo similar a lo que ha ocurrido, Juan, ya hace más tiempo en Italia. En Italia, la justicia italiana ha pedido la detención de 23 agentes de la CIA. Aquí 23, y que dicen que participaron en el secuestro del musulmán italiano que les correspondía, ¿no? Esta lista tiene, curiosamente, una coincidencia con la lista alemana. Según las investigaciones de ambos casos, sí, de entre esos 13 y estos 23 agentes, hay al menos 2 que podrían ser la misma persona con identidades distintas, porque la Guardia Civil Española, los servicios oficiales, no los servicios secretos, sino los servicios policiales, han corroborado que en el caso de 2 que tienen nombres distintos, la foto es la misma. Que puede ser que sean gemelos. Seguro. Quiero decir que tampoco es. ¿En España se ha reclamado la presencia de algún agente de la CIA? Por saberlo. Pues no. Vaya. Va a ser, sinceramente, que no. Y fíjate, no solamente en España, sino en ninguno de los otros países donde se han producido estos secuestros. Actualmente, el otro día ya se daba un dato de que la CIA ha podido detener desde el 11S a más de 3.000 personas acusadas de terrorismo, ¿no? Unas habrían sido interrogadas y puestas en libertad, otras permanecerían en esas cárceles clandestinas o en la cárcel esa de Cuba, de Guantánamo, sí, y otras cuantas habrían desaparecido y no se conocería ningún dato. O sea, desde el 11S, Estados Unidos ya ha detenido a más de 3.000 personas acusadas de terrorismo. Eso es, 3.000 personas. 3.000 más personas. De 3.000. Bueno. Y yo he conocido esta semana otro caso que se ha difundido, que es representativo, hace tiempo que no contamos un caso, es un caso ocurrido de un musulmán canadiense. Este musulmán canadiense, que se llama Maher Arar, tiene un caso fantástico, ¿no? Porque fue arrestado sin orden judicial, estuvo 12 días incomunicado, se le envió a Siria, donde fue torturado según esos métodos salvajes, esos métodos nuevos de allí. Se le interrogó y se le dijo: usted ha sufrido entrenamiento, ha sido entrenado en Afganistán. Él dijo, después de una serie de sesiones de conversación, que sí, que era verdad que él había sido interrogado. Posteriormente se demostró que en su vida había estado en Afganistán. Hombre, ya sabes que cuando te dan con la plumita en los pies, pues te da tanta risa que lo confiesas todo. Claro, que te puede dar cualquier cosa, ¿no? Es el método que se utiliza, ¿no? El de la plumita en los pies, ¿no? Sí, claro. Bueno, que es un método muy duro, ¿eh? Muy duro, muy duro. Porque... Entonces confesó que había estado entrenándose en Afganistán y luego se demostró que no conocía... Un error, nuevamente un error. Ni en postal conocía Afganistán. Claro. Bueno. Pero estas cosas son las que ocurren. Ahora también nos hemos enterado de algo que tú mencionabas al principio, y es que la información para las detenciones de la CIA no es que colaborara el servicio secreto, sino que hubo una red ilegal, clandestina, de escuchas telefónicas que en Italia, que facilitó esa información, ¿no? ¿Y esto que lo montaron unos amigos, a lo mejor? Bueno, esta es una historia fantástica que a mí me ha encantado, ¿no? Porque ahora mismo Italia está convulsa por el conocimiento de que en los últimos años más de 100.000 personas, que se dice pronto, han sido escuchadas ilegalmente, ¿no? Tal es el drama que, y tantos los casos y tantas las personas, que el gobierno ha prohibido la reproducción de esas conversaciones, ¿no? O sea, pero esto, los servicios secretos italianos. Claro, no. Esto es una red clandestina de escuchas que su historia está en tres amigos que se conocieron hace 30 años. Dos de ellos eran carabinieri y otro era un empleado de banco. Con el paso de esos 30 años, uno era el número 2 del SISMI, del servicio secreto italiano. El otro era el jefe de seguridad de Telecom Italia, telefónica, digamos, para aclararnos, en Italia. Y el tercero era el dueño de una agencia de detectives. Los tres unieron sus potenciales, su camino, para crear una red de escuchas y poder escuchar ilegalmente a todo el mundo. Porque, claro, en Telecom, el servicio secreto tiene un sistema para hacer las escuchas con orden judicial. Entonces, ese sistema absolutamente indetectable es el que ellos utilizaban, ¿no? ¿Y luego qué hacían con esa información? Y luego esa información se la vendían al mejor postor. Amigo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues ocurre lo de siempre en estos casos. El número 2 del SISMI, cuando se ha descubierto esta red, ya estaba en la cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel? Porque este colaboró activamente con la CIA en el tema del secuestro de supuestos terroristas árabes, y después se ha descubierto que utilizaba parte de la información de esta red para dársela a sus colegas de otros países. Por ejemplo, después del atentado en Madrid, el Servicio Secreto Español estaba muy interesado en un teléfono móvil, y entonces el SISMI, el número 2, consiguió esa información para el Servicio Secreto Español gracias a esta red de escuchas ilegales. Quiere decir que en Italia, durante todos estos últimos años, prácticamente todo aquel que ha tenido algo que decir, algo que ha tenido relativa importancia en el país, ha visto cómo sus conversaciones han sido escuchadas ilegalmente. Ay, cómo es la amistad. Y más en Italia, ¿verdad? Sí, sí. Tres amigos. La lealtad, la familia, siempre la familia. Bueno, vendiendo la información, 100.000 personas han sido escuchadas de forma ilegal por esta red mafiosa. Esta red mafiosa que participaba en el 11 en todo lo de terrorismo, pero sí, que sí. También era la red que hizo un montón de escuchas con todo el escándalo del fútbol en Italia. Del fútbol, ¿no? También estaban ahí implicados. Estaban ahí implicados, estaban en todos los escándalos que ha habido, de espionaje político y todo lo hacían ellos. Todo el que tenía algo que decir en Italia ha sido escuchado por estos tres. Efectivamente, esos tres medios obtenían la información y luego la vendían. Bueno, pues esta es la historia de tres grandes cotillas. Claro, millones y millones de euros en sus cuentas. Bueno, y este escándalo pues británico, con brasileña incluida. Bueno. Esto está siendo la sensación, ¿eh? Eso es exactamente una cosa tremenda. Se llama Roseland Dries. Esta mujer es una historia, sí, que está dejando convulso a los ingleses, sí, porque no se esperaban que esto les pudiera ocurrir a ellos. Y es muy simple. Esta llegó con un visado de estudiante a Londres. Sí. Visado de 6 meses, se le acabó el visado y se quedó ilegalmente. Vengo a aprender inglés, dijo en el aeropuerto. Y soy estudiante. Vengo a aprender como son una chica mona, claro, brasileña, voy a aprender, tal, no sé qué. Vale. Sí. Entonces, pues se quedó y bueno, ya se dedicó al mundo de la noche. Vale. En el mundo de la noche conoció a un tipo del cual se enamoró perdidamente, sí, que le dijo que era refugiado de la guerra de Kosovo. Un caso terrible. Que era católico. También. Y le dio, le dijo que se llamaba Sokol. Socorro. Socorro. Y que, bueno, y que había sufrido mucho, etcétera. Lo pasaron muy mal. Ella se enamoró de él y se casaron. Cierro los ojos y veo las imágenes de la guerra. Efectivamente. El problema es que, pasados unos meses del matrimonio, se enteró que era un albanés musulmán acusado de trata de blancas y buscado por no sé cuántos asesinatos. O sea, no era ni católico ni soldado de la guerra. Ni bueno. Ni bueno. Era de los malos. Era de la trata de blancas. Y de los duros. Y de los duros. Y acusado de varios asesinatos. Acusado de varios asesinatos, que imagínate el follón, el que se encontró la pobre, ¿no? Y el Sokol se había casado ya con ella. Sí, le había dado un nombre falso. Y entonces, pues, se llamaba Mane. Mane. Y entonces, pues nada, pues entonces lo detuvieron, sí. Y ella, pobrecita, se quedó nuevamente sola. Sola e ilegal. Y seguía de ilegal, claro. Claro. Eso no creas tú que eso, ¿no? Y entonces, pues se volvió a enamorar de otro hombre. También en la noche. Sí, en la noche se enamoró de otro, se quedó absolutamente la pobre enamorada, diciendo, hombre, al fin he encontrado al hombre que me va a solucionar todas estas cosas. ¿Este que era croata, a lo mejor? Este no, este era nada de allí, yo qué sé, un inglés. Ah, un inglés, o sea, un autóctono. Sí, era un inglés, y entonces, este al poco de conocerla, una noche perdió los papeles. Vaya. Y mató a cuchilladas a un tipo en Londres. Por Dios. Imagínate la desesperación. Pues sí, porque mira, que te equivocas con uno, pues vale. Pero ya dos. Una chica como es esta. Que es, y tal. Está obsesionada con el crimen, ¿eh? Es una cosa. La perseguía. Entonces sí. Dijo, mira, yo voy a empezar desde abajo. Sí. Y me voy a buscar un trabajo de chica de la limpieza. Pues sí, voy a dejar la noche, voy a dejar los asesinos. Y me voy a dedicar a curar. Y me voy a poner a limpiar un poco. Oye, que a lo mejor lo mío es la mopa. Claro. Vamos a trabajarnos, vamos a currarnos eso y al ataque. Sí. Y entonces, esta mujer, pues, encontró trabajo en casa de una jueza. Muy bien. Cuyo nombre, lo único que conocemos es que se llama Miss J. Miss J. A lo mejor raíz aragonesa o... No sé. Entonces fue a trabajar a casa de Miss J. Miss y bueno, J. Empezó a trabajar allí, empezó a esto, se llevaba muy bien con ella y entonces esta la buscó en casa de otro juez. Otro juez. Oye, pues se conocen entre ellos y digo, oye... Claro, ¿qué? Oye, que de esta chica, pues mira. Entonces fue a casa de otro juez que... Unas horas. Curiosamente, sí. Era el amante de Miss J. Adiós. Bueno. Entonces, esta, que ya era muy listilla, Roseline, pues entonces cogió y se terminó liando con el juez. La brasileña. Bueno, pero ahora bien, porque dices, bueno, un juez, pues mejor que los dos asesinos anteriores, ¿no? Claro, pero ten en cuenta que el juez estaba con Miss J. Ah, que estaba con Miss J. Y entonces, un día, les pilló en la cama Miss J a los dos. Adiós. Al juez con la brasileña. Y la puso a la hombre, brasileña. Hombre, diciendo, hombre, bueno, hombre. ¿Tú qué te has creído? Y además que sepas que nunca dejaste bien la vajilla. Es que eres una guarra. Hombre, que, por Dios. Que limpiabas mal. En todos los sentidos. Entonces ella, la echaron, pero ella ya se había cogido su seguro de vida. Y juró venganza. Y entonces, claro, había encontrado semanas antes dos vídeos eróticos. Sí. Uno del juez con la jueza. Adiós. Y otro del juez con otra. Good side the queen. Y entonces, oh, pues, my claro, God, dijo ella. Cogió y... Porque ya sabía inglés a estas alturas. Bueno, para decir good side the queen, no creas. Tampoco hay que saber mucho. Y entonces, ¿sabes lo que hizo? Que le chantajeó, hombre. Al juez. Y a la jueza. Y a la jueza. Dijo aquí. Le dijo, o me dais pelas. Sí. O vamos a tener un disgusto. O me subéis la hora a 10 euros. O vamos a tener un disgusto. Y ellos, que eran ahí de la China. 10 euros, que estaríamos hablando de unas 6 pounds, a lo mejor. 6 pounds, ¿no? Claro. Unas 6 pounds. Pero ella pidió un montón de pounds. Subió los pounds. Sí, es lo que pasa, que se desmesuran. Claro, lo que ella no se esperaba, ¿sabes qué? ¿Qué esperaba? Que Miss J debía tener una mala milk de narices. Sí. Y entonces dijo que de chantaje nada y la denunció. Denunció a... Y dijo, la denunció por chantaje. Por chantaje. Y entonces la detuvieron. Sí. Y en estas semanas estamos asistiendo a su juicio. Sí. Un juicio que a la brasileña la va a tener en la cárcel durante los próximos años. pero que está encantando a los ingleses, porque esta joven va feliz y contenta cada día con un modelito distinto a los tribunales, como diciendo, y ya después de todo lo que he vivido aquí, ya sí, se acabó, ¿no? Al fin y al cabo he conseguido residencia legal. Bueno, pues los ingleses hablan de Blair y de la limpiadora Rosaline Dreiser. Rosaline, bueno, pues nada, la historia de una brasileña que se abre camino. No solo en la moda, sino también en la justicia. Y nada, ¿y los vídeos porno ya están a la venta o...? No, no, yo creo que los han requisado. Bueno, pues en nuestro asunto dedicado, en nuestro capitulillo que dedicamos todas las semanas a las relaciones humanas, pues claro, vamos a hablar un poco de estrechar lazos, ¿verdad? Sí. Lazos afectivos. Claro. Cuando nos conocemos, pues un besito. Sí, claro. El dato de hoy viene corroborado por la agencia de terapia sexual británica Relate, que ha hecho un estudio sobre los efectos de un beso. Hoy vamos a hablar de una cosa muy, muy práctica. Nos lo proporciona el ATS. Es decir, para todos nuestros oyentes serán besos, cada uno a quien corresponda, y vamos a ver esto cómo influye, porque parece una chorrada. ¿Le das un beso? No, Fernando. Quiero decir que puede parecer que no tiene... Hombre, la española cuando besa de verdad, en fin. Bueno, es que esa está bueno, Juan. Sí, esa está bueno, sí. Porque dice esta agencia que activa 33 músculos faciales. Sí. 33 músculos faciales. ¿Y cuántos de los...? Que quema 6,4 calorías por minuto. O sea, deberíamos darnos 1000 besos al día para quemar 6000 calorías. No, no, pero 6,4 calorías por minuto. Ah, por minuto. No especifica, porque yo lo he mirado, pero no lo especifica, porque acaba de hacer los estudios, pero hay cosas que no se entienden. Si es el beso tiene que durar un minuto para que gastes 6 calorías, o valen montones de besos que duren un minuto. Bueno, pues eso ya pediremos la información, ¿no? Porque esto conviene. Es que no viene. A mí me encantaría saber cuántas calorías estoy quemando cada vez que doy, pues, un beso de saludo, ¿verdad? Claro. Un beso de amistad. Y luego previene la depresión. Claro. Con lo cual, lo que hay que procurar, cuando veamos a alguien triste, darle muchos besos. Sí. Sí, sí. Esa compañera que tenemos en el trabajo, que es espectacular, de 90-60-90, en cuanto tuerce el gesto, rápidamente, vamos a besarla. Por Dios... O que nos bese ella. O que nos bese ella. Eso será más difícil, a lo mejor, ¿no? No, pero si la decimos... Pues son tímidas. Si la decimos, estoy deprimido... Sí. ¿Qué quiere decir? Pues que necesitamos besos. Si es, no, un beso de un minuto, para quemar además... Exacto. Que nos suba la depresión, además, para quemar 6 calorías. Por tanto, proponemos desde la Rosa de los Vientos que mañana salgan a la calle y cualquier persona que vean que sea de su apetencia, pues que le propongan eso. Vamos a besarnos, vamos a perder 6,4 calorías juntos. Y además yo voy a hacer una definición del beso para que veamos el trabajo. Sí. Los besos, los verdaderamente apasionados, provocan la liberación de adrenalina en la sangre, lo que aumenta el ritmo cardíaco, la tensión arterial y el nivel de glucosa en la sangre. Muy bien. Sabiendo esto, ¿qué estamos haciendo que no nos besamos continuamente? Pues sí, Fernando, yo creo que mereces que te besen. Muchas gracias. Y no seré yo. No seré yo. No, yo tampoco lo esperaba esto, ¿eh? Que sean ellos. Puedes salir por la puerta 14. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día. ¡Ay, qué mimo! Aquí le vemos entrando por el pasillo y le conduce a la zona de besos. Ya le están besando. Miren, miren cómo le besa, cómo es besado Fernando Rueda. Con qué succión, con qué empeño. Otro beso. Otro. Ah, me comentan que no son besos. Entonces, ¿qué es este ruido?